Bueno, vamos ahora con una noticia muy importante, la cual ha tenido muchas interpretaciones, y es Bill Gates y Melinda. Dijeron adiós después de 27 años. Encargados de anunciar la separación a través de un comunicado. Me parece que él tiene una novia de hace 40 años. Me parece que ella... No sé, no voy a decir nada. No, de la mamá de los tres hijos de Bill. Y dejó claro que el matrimonio está irremediablemente roto. Y de ahí que fueron varios los medios de comunicación que... pues apuestan a las aventuras del millonario. De Bill. Pero Bill pues deja 120 mil millones y de los 120 mil ya le entregó una parte. Uh-huh. Lo único que Bill sí le dijo claramente es, mire mi amor, ¿sabe qué? Eso de la fundación fue por usted. Yo no voy a poner un peso en esa vaina, eso es tuyo, eso es todo. Mire a ver usted cómo hace. Y mire la foto. Mira a ver qué hace. Eso fue lo que le dijo. No, pero es que la foto sí... Es que, la verdad que... Bill, no digo nada. Música, amigo, no déjeme. Diga. Ídolo, música, amigo. Ok, voy a continuar ahora con una canción que salió en el 2019 por Khalid. Este remix por Disclosure de esto que se llama Talk. No, es que continuando la nota de Bill, es que tengo una historia que me da mucha risa. Porque es un lenguaje muy de hombres. Sé que María Juliana se le va a saltar la piedra y a Mónica, pero la quiero contar porque es de este año. Estoy en una reunión con un muy cercano mío y su pareja. Y me echan el cuento de un tipo que yo conozco, que lo he visto varias veces, y me dicen, ¿no supiste lo último de este man? Y yo, no tengo ni idea. No, pues es que este man, imagínate que... pues que el man escondió un affair, una aventura, durante 15 años. Y la mujer se dio cuenta. Y tienen hijos, y tú sabes. Y dije, bueno, pues, ¿y qué pasó? Me dijo, no, es que la aventura viene con una niña que ya tiene 15 años, una no, hija. Algo grande. Entonces, la reacción de uno, solo para sacar la piedra a la chica, pero no es porque uno lo sienta, sino porque es una reacción de como coloquial para claro. Sacar la piedra, ¿no? Y es ídolo. Bueno. La niña se para y dice, es que esto es lo que yo me esperaba, porque es que ya lo he oído 40 veces en muchas mesas. Sí, pero entonces, ¿para qué me lo cuentas? Pero es molestando, ¿no? Sí, claro, claro. Y después se lo contamos a otra persona, ya segundo dato, la misma pareja, con otra persona. Yo no digo nada y echan el cuento y yo callado. Me dicen, deja, no vas a decir lo que vas a decir, o callado. Y el man dice, ese es mi hombre, ídolo. No, ese es mi hombre. Mejor dicho. ¿Tu opinión, María Juliana? No, pues no sé ni qué decir, me quedo sin palabras. Ay, mejor ni opina, ni habla. Ni pero abre es como la boca. Una, lo que quiero decir es que es como una muletilla. Sí, Nico. Sí, claro. Claro, sí, es como un dicho, pues. Porque usted no puede decir, uy, qué vaina, qué embarrada, qué no. Me dice, no. Ídolo. Y ahí ese se acaba la charla. Ese sí. Ese es mi hombre. O sea, con orgullo. Claro, si a usted le llegara a pasar eso, sería muy grave. Claro, exacto. Que usted tiene esa historia con su mujer, pero como no le ha pasado, pues... No, dice, pues ya estamos ricos, sí. Sí, estamos ricos. Estamos ricos. ¿Tu opinión, Mónica? No, sin comentarios. ¿Pero por qué? Porque te parece una muletilla, no se te olvide. No sé, me parece que... ¿Machista? Un poco, gracias. Sí. Y además de estar como en fornicación, pues también estar en otro pecado. O sea, hay muchas cosas simbólicas. ¡Ese es mi hombre! ¡Ese es mi hombre! ¡Ese es mi hombre! Ídolo, ¿a dónde voy a hacerle un homenaje? ¿Cuándo hacemos la estatua? Sí, quiero verlo. Bueno, mano, esa es la historia, pero es muy chistoso. Entonces ese personaje se enfureció, pero al final se dio cuenta, claro, la chica, que era mamándole gallo, o sea. Claro, que era jodiendo. La vida no hay que tomarla tan en serio, o sea, uno que se va a meter en esas vainas, ¿sí o no? Obvio, claro, pues es jodiendo. Otra cosa es decirle a la mujer, me da pena contigo, pero tu esposo es mi ídolo, a la señora que sube. Exacto. Ahí sí lo con unos bofetones, pero sería muy peligroso. A mí me da pena. A mí me da pena contigo, pero ese es el tipo de hombre. Pero el tipo es un genio. Esta sociedad. Sí, el tipo es un genio. El tipo es un pro hombre. No, pues ahí ya es peligroso. Claro. Bueno, Emilio, música. Vamos a continuar ahora con un artista que no necesita presentación a estas alturas: Michael Jackson. Barry White. Bueno, Michael Jackson. Pero sí, esta es una canción de un disco que, a ver, si el artista no necesita presentación, el disco menos, que es el álbum Thriller del 82. Y este disco, pues, a ver, el más vendido de todos los tiempos. Y esta es una de las canciones, pues, claves de este trabajo. Esto se llama Human Nature. Pues hoy Britney Spears, a través de un post de Instagram, reveló que no quiere seguir sacando música y quiere que esto sea un potente mensaje. Ella dice que como forma de protesta, después de que se anunció el fin de la tutela de su caso con su papá, pues ella no quería seguir dándole como vuela, sí, puede ser como alas a su carrera, sino que al revés, quería aprovechar al máximo su pausa en la industria. Entonces ella entregó un potente mensaje sobre su vida tras el fin de esta tutela, subió muchas fotos y explicó que el no sacar música en este momento es una respuesta directa a las humillaciones que sufrió por parte de su familia en los últimos años. Ella dice: les pedí por 13 años el cantar nuevas canciones y remixes de mis temas antiguos, comenzó Britney Spears, explicando que su familia le negó sacar nueva música. Además acusó que solo le dieron 2 meses de descanso en su residencia de 4 años en la ciudad de Las Vegas sin poder tocar nuevo material. Ella dice: tanto tiempo perdido solo para avergonzarme y humillarme, así que supongo que a muchos les parece raro el por qué no hago más música, continuó el artista. Además añadió que su experiencia la dejó aterrada de la industria musical y que es parte de las razones por la que no está sacando nuevas cosas. Sin embargo, Britney aclaró que el no sacar música también es su forma de protesta. Ella explica que su pausa musical es una forma de decirles váyanse lejos a todas las personas que la maltrataron durante estos años. Este fue el mensaje que subió en su Instagram y, por supuesto, todos los fanáticos siempre con ella, pues tuvo una gran acogida y tuvo unas buenas respuestas. La fiesta de Chris Brown, con cientos de invitados, termina con la policía involucrada. Consulta, ¿Chris Brown es el que le daba bofetones a Rihanna? Sí. Sí. ¿Y Bobby Brown es el que reventaba a golpes a Whitney Houston? Exactamente. Así es. ¿Y Chris y Bobby tienen algún parentesco o solamente el apellido? No, creo que solo el apellido. Sí, de acuerdo, nada más. Si son de otros Brown. Sí, pero sí, no los, pero no los une una parte del DNA descompuesto que Nicolás tanto aboga. Es probable, ¿no?, que esas cadenas de ADN tengan algún tipo de aleación en alguna generación. Bueno, que en la masiva fiesta de Chris terminó con la policía, que vacó invitados que ignoraron las medidas de distancia social en la pandemia. Pues yo la digo, pero pues ¿cuántas fiestas de pandemia hubo? Desde que haya fiesta, no, no. En Colombia, para empezar. ¿Dónde va a haber? ¿A cuántas fueron ustedes? Yo a ninguna. Yo tampoco. Uy, yo tampoco. No, cero. ¿Tampoco, Willy? No. Bueno, muy juiciosos todos. Yo ¿tú? No, pero no. Te digo una cosa, en España todos los fines de semana encontraban 400 fiestas clandestinas de 200 personas cada uno, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en Madrid y en Barcelona, porque estaban cerradas después de las 11, ¿no? Yo en Colombia, pues es que, imagínese yo irme con Nico, vamos a fiestear. Yo, no sé. ¿Qué eres? No, ni sin COVID, ¿no? Ni sin COVID. No, exacto. O sea, a mí el COVID no me afecta en ese caso. A mí me tienen que amarrar, es que a ti el COVID no te afectó en con realidad. Una pistola en la 100 y decir, entren a la fiesta. ¿Qué hay que hacer? Hagan acto de presencia y se pueden ir en media hora si no los matamos. sería la única manera, yo creo, sí, ¿sabes? Y eso, yo prefiero. Y trata uno de volarse. Pero prefiero la muerte, incluso. No, uy, pero es que si lo encañonan. Yo le creo. No, pues, yo le creo. Dispare. Dispare. Es que, sí. Nico, su respuesta es siempre: ¿pa' qué si aquí estamos ricos? Sí, oye usted. Exacto. Sí, vamos con música, Emilio. Bueno. No, vamos. Sigue tú. ¿Tal vez qué? No, que tal vez ya no somos el target de las fiestas, del afán de la fiesta. Pero ya, si tú ya Emilio está target, grande, yo también. ¿Cómo vamos a hacer? Van a ser grandes, son unos infantes. Son unos bebés con dientes de leche. No, ustedes. Grande pues, Nicolás Samper. Bueno, sí, muy. Pero no, lo que quiero decir es que a los 20 uno sí le da como esa, como esa afán. Pero yo creo que después de que uno pasa, sí, los 20, uno dice como, me la puedo perder y no pasa nada. Pero yo antes me perdí una fiesta a los 20, era como, no puede ser. O sea, porque no fui, claro, sí. Uy, yo sí decía, no, yo fui tan rico. Yo fui fiestero. ¿Tú has sido Grinch desde siempre? Siempre. Yo fui fiestero siempre, por ahí hasta los 50 años, y no sé, el día uno de los 50 años, dije, ¿yo qué? ¿Por qué he perdido todo este tiempo en mi vida? Ok. Y pagando yo, eso es más grave. No, yo me hubiera dicho para atrás hace rato. Yo era el que hacía las fiestas también, pero desde mis 29 años en adelante, como que ya eso no me... No te mueve. Cuidado, para nada. Exacto, no nos mueve la fibra. Ah, pero es que eso es una jartera, eso es mejor. No, a mí de vez en cuando se me solos, gusta, pero no tanto como antes. Con terciopelos. Rico tomarse un trago. Pieles. Rico escuchar buena música. Es un sabajón, uno en la casa. Pero ¿por qué un trago? Bueno, listo, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con... El turno es para D'Angelo. Esta es una canción sota del año 2014, su álbum Black Messiah, que fue nominada a Mejor Canción de R&B en los Grammy, y el disco fue nominado al Mejor Álbum de R&B. Esto se llama Really Love. Bueno, seguimos con lo que pasa. Los Globos de Oro aceleran su reserva tras la cancelación de la NBC. La organización hará cambios en su reglamento y admitirá nuevos miembros desde este verano. ¿Sabe qué? Ya no más miembros. ¿Por qué más bien no cancelan esos premios? Mucha gente. Es mi gran pregunta. No es que la inclusión y la inclusión y la inclusión y la inclusión terminan haciéndole a usted una laparoscopia, hermano. Bueno, no. Pero también, tranquilo. Yo cancelaría todos esos premios ya, ¿sabe? ¿Por qué? Es que con la inclusión y la igualdad y... Es que, no sé. Entonces se siente que el criterio cambió. Están muy viciados ya. No, porque es que si ganan 5 personas blancas es un problema. Si ganan 5 personas negras es un problema. Si no gana un asiático es un problema. Si solamente gana un mexicano es un problema. Cancelen esa vaina, ¿no? Pues sí. Porque pues es que como usted tiene que repartirlos por lo que una decisión. Sí, se volvió manejable en realidad. Se volvió unforgettable. Bueno. That's what you are. ¿Puedo cantar o tranquilos? A por favor. Canta un poquito. No, cantemos música, Emilio. Dele, por favor. Listo. Voy con una canción del 71 de un grupo belga que se llamaba The Chacachas. Esto fue número 8 en Estados Unidos. Y en el Reino Unido esta canción fue censurada por la BBC porque pues tenía lo que en ese momento era considerado un contenido sexual muy fuerte. Esto se llama Jungle Fever. En los originales, un buen plan. Pues les tengo un plan maravilloso y es ir a ver la proyección del Planetario de Bogotá de la banda virtual Gorillaz. 2D, Noddle, Murdoch Nichols y Russell Hobbs son los nombres de esta banda que fue creada por la mente brillante Damon Albarn, que es el miembro de la banda Blur, y también James Howlett, que es diseñador, ilustrador y animador británico. Pues cuando ellos le dieron vida a estos cuatro personajes, no sabían lo que estaban creando, pero realmente Gorillaz es una explosión de fusiones rítmicas que se apropiaron, por supuesto, de la música. Tienen trip hop, tienen indie rock, tienen hip hop, tienen dark pop, y todo esto pues hace mágica la banda Gorillaz. Entonces el Planetario Bogotá quiso hacer una proyección láser que incluye la selección de algunas canciones que los han hecho famosos alrededor del mundo. Esto va a ser mañana 29 de diciembre a las 6 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Pueden adquirir sus boletas en la taquilla del escenario o en tu boleta, así que no se pueden perder porque es la última proyección que va a tener Gorillaz en el Planetario de Bogotá y seguro que va a ser un gran plan para esta semana. Música. Joe Biden, que quiere ser presidente en el 24, cumpliría 86 años. Ídolo, perdón. Ese es mi hombre. Ese es mi hombre. Con sus paticas chuchumecas. Ídolo, ¿sabe? Ídolo. Pero muy cucho. O sea, pero esperando una reelección me parece un poquito cucho, ¿no? Sí, pero es que no le puedo dejar camino abierto a Donald Trump. ¿Pero por qué habla así? Pero ay. ¿Por qué? Porque me da mucha pena. Pues como le está yendo, si él se vaya a la reelección, no crea que los votantes están. Le va muy bien, es un hombre respetado. El beso polar, el beso mariposa. Uy, no hablemos de eso. Oliéndoles el pelo a las mujeres. No volvió a hacerlo, ¿sabe? Ah, porque es presidente, pero antes. Pero la nota no es esa, son los 50 billones de dólares. Que ya metió un trillón de dólares. O sea, es que ya la vaina va muy grande para tratar de apoyar la economía americana, que tiene unos déficits enormes, pero ya la economía americana otra vez está en su poderío. Nueva York está en un 80%. Veo muy difícil que en Estados Unidos, por la variante, vayan a poner restricciones, y si las pusieron, pues Mónica corregirá al aire, porque esto es lo que llaman una nota lager, es antigua. Perdón. Emilio, vamos con música, por favor. Voy a continuar ahora con una canción del nuevo disco de John Mayer, Sub Rock, que salió este año, y es como un homenaje al rock retro, sobre todo de los 80, y la canción se llama así, Wild Blue. El presidente Joe dice que no hay pruebas de que Rusia está detrás del asalto informático y descartó cancelar su encuentro con Putin. Pero pues nunca se vieron. El FBI confirmó que el grupo criminal conocido como Dark Saita, responsable del ciberataque masivo sufrido el fin de semana por Colonial, una de las mayores redes de oleoductos de Estados Unidos y que ha afectado el abastecimiento del crudo. El ataque se produjo a escasos días de que la Casa Blanca presentara lo que pretendía que sea su hoja de ruta en la cybersecurity, la ciberseguridad en la administración. La verdad es que yo pienso que se desestimó el poder en algún momento de China y de Rusia, ¿sabe? Pues sí. Y juntas, no le quiero contar cómo no. Es ese problemita, ¿oye? Es que después de la disolución de la Unión Soviética, como que ya se imaginaba que el panorama en cuanto al orden mundial era muy distinto, pero ahora con China y Rusia muy fortalecidos, bueno, volvemos que a otros tiempos. Hasta que se murió el alcohólico Boris Yeltsin, Boris que tenía controlada la democracia. Claro, Boris Yeltsin. Y ahí empezó su carrera Putin y todo ese poco de gente. Y ahí va a seguir Putin. No, eso olvídese. Gravísimo. Y con el otro que es el dictador perpetuo. Por eso, eso está. Esta noche les tengo una nota muy buena. Deje eso así grabado. Queda bueno. Bonito. Nadie entiende nada, ¿verdad? Bueno, sí. Nadie. Vamos con música, Emilio, por favor. Pues voy a continuar ahora con una canción que me fascina y sé que a Nicolás Samper también, por Sharday. Este tema de. El álbum Lovers Rock en un remix que fue hecho por The Neptunes, que era el dúo de Chad Hugo y Pharrell Williams. Aquí está By Your Side. Se recomiendan las vacunas Pfizer Biotech para el COVID de 12 a 15 años. Pero me toca rellenar con otra cosa. Eso está muy flojo. Ericsson va a pagar a Nokia 97 millones por unos daños. De un alegato, de una ley anticorrupción. Ahí, yo no digo más, ahí termina. No. Vamos con música. Vamos a continuar ahora con un sencillo reciente de Ariana Grande, parte de su álbum más reciente también, que se llamó Positions. Esto es Main Thing. Y el turno para otra gran entrevista de los originales, por cortesía de Orlando Rivera, uno de los hombres más engolados en la historia de la radio. No, hombre. Sananda Maitreya. Me saca la piedra ese Sananda Maitreya con ese nombre. El Terence Trent D'Arby. Antes. Sí, pero es que Sananda Maitreya. Pero como recordarán en la entrevista, a él le saca la piedra que lo llamen Terence Trent D'Arby. Sí, es como si. Pero es que él no está oyendo este. Él no está oyendo este programa, por lo cual nos importa cinco si le saca la piedra. Con ustedes, Terence Trent D'Arby, Wannabe Sanandra Maitreya. Para nosotros siempre será, Nico, Terence Trent D'Arby. Y si no le gusta, que se coma un cable. Que aquí estamos aquí rico. Sí. Tenemos en la línea Terence Trent D'Arby. Está en la línea esperándonos, pero quiero hacerte una pregunta antes. ¿Por qué en la promoción el man se presenta distinto? Él se presenta distinto porque para él Terence Trent D'Arby ya no existe. Está muerto. O sea, es como un tipo Prince, que después era un símbolo y ese tipo de cosas. Más serio con el cambio de nombre, diría yo. Porque Prince luego se volvió a llamar Prince. Para este hombre simplemente Terence Trent D'Arby literalmente está muerto y más adelante nos va a explicar por qué. Bueno, ok, quería saberlo porque en la promoción le doy la voz a este tipo que es muy bueno, pero se hablaba de yo soy otra persona. Bueno, mire, muchas gracias. Entonces, Orlando, tenemos en la línea Terence Trent D'Arby. Adelante, Emilio, por favor. Tuvimos el honor de entrevistar para Los Originales a uno de los mejores cantautores que han surgido en la música anglo en los últimos 45 años. Un hombre que se va a conocer con éxitos como Sign Your Name, Wishing Well. Anteriormente se llamaba Terence Trent D'Arby. De hecho, para él esa persona ya no existe. Hoy en día eres Sananda Maitreya y esto fue lo que nos dijo. We are here with one of the greatest singer-songwriters to emerge in music over the last 40 years. We're here with Mr. Sananda Maitreya. How are you, sir? How are you today? I'm fine, thank you very much. And as long as you introduce me like that, I will always be fine. Le preguntamos cómo se sentía y él dijo que se sentía muy bien y que si lo presentábamos así, siempre se sentiría bien. Empezamos hablando sobre su nuevo álbum Pandora's Playhouse y particularmente una canción llamada Pie, que es una canción que parece ser marcada por la espiritualidad. Y yo siempre he sido curioso sobre esas cosas. En la letra de esa canción, él habla sobre una caja, pero quería preguntarle en términos espirituales, ¿qué significa esa caja? Let's get started. We're going to talk first of all about the new album, which is the album Pandora's Box. Congratulations, there's some really great music in there. And I want to talk particularly about one song, the song Pie. I've always been curious about spirituality, and evidently the lyrics in these songs, in this song particularly, they reflect a very, very spiritual tendency. But I'm curious, you know, you talk about a box there. What do you refer to in terms of that box? What does that box mean? First of all, let me just say that it's an honor to speak to Columbia. It's just a wonderful privilege, and I appreciate it. Secondly, it's a Pandora's Playhouse. And as far as what we refer to in the box, it's just the fact that we, as a consequence of our civilized societies going in the direction of the way that the gatekeepers and our governors would prefer, we agree collectively to put ourselves in a certain box that limits a certain amount of our expression, limits a certain amount of our vulnerability at the same time. But it's for the purpose of us being more collective as a society and kind of getting along, is that we agree to give up a lot of our individual spirit, our individual nature, and our rights and our needs and our desires. So this is what it's like to be inside a box. It's a psychological condition. Él dice que primero que todo es un honor hablar para el público colombiano. Y respecto a este nuevo álbum Pandora's Playhouse y esta canción Pie, la caja para él es la consecuencia de que nos hemos dejado limitar por los gobernantes y eso ha hecho que renunciemos a ciertas cosas como nuestra vulnerabilidad, que queda limitada. También a nuestros derechos, a nuestra individualidad, a nuestros deseos y nuestras necesidades. Y es sobre todo una condición psicológica. Esa es la caja para él. En esa espiritualidad, tengo entendido que surgió su nuevo nombre, que es Sananda Maitreya. Pero entonces le pedí que por favor nos explicara ese nombre, qué significa. I understand that the name Sananda Maitreya, it comes from a spiritual place. Can you tell us, please, what that name means? I don't really know what it means exactly. I've resisted being told what it means so that I can live what it means. And then I can provide further definition of whatever it means. But I kind of don't go looking for meaning in that sense. And also, you know, so much emphasis is placed on spirituality and this and that nature. It's just the nature of life at some point that you graduate to a level where you begin looking for answers on your own, because the answers that we're given by our cultures don't always satisfy us. So there's a point where we just begin to search a bit more for those things ourselves. And you could perhaps call that spirituality, but it's just a natural growth process of life where I think we begin being willing to become more responsible for our own psychological and mental and spiritual well-being. Él no sabe realmente qué significa ese nombre y no quiere que le digan su significado, digamos que para poder vivirlo. Respecto a esa espiritualidad, él dice que él prefiere buscar sus propias respuestas y es un proceso natural en el que la gente se hace más responsable por su bienestar psicológico y espiritual. Voy a referirme ahora a otro tema de su nuevo álbum, una canción que se llama In America. Y habla de lo difícil que es vivir en los Estados Unidos hoy. De hecho, otro gran compositor, Stevie Wonder, dijo que él quería mudarse a Ghana porque no quería que su familia creciera en el clima social y político actual. Sananda Maitreya nos recibió desde Milán. Le pregunto, ¿por eso es que él está en Europa? The song In America, it talks about how challenging it is to live in the United States, you know. In my opinion, the lyrics of that song, they present a very, very accurate and painful portrayal of what the United States are like today. You know, Stevie Wonder has expressed that he wants to move to Ghana since he does not want his children to grow up in the current social, cultural, and political climate of the United States. Is that why you're in Europe these days? Well, first of all, Stevie Wonder is one of my great, great, great heroes, and I like the Beatles. I took as much from him as I possibly could, because I just think he was the American Schubert for my time. He was on another level altogether, and he remains. I was once asked why I left America, and I did say something to the effect that I found that I could not live my American dream inside America. So I came to Europe so that I could pursue my American dream. And my American dream was just basically to be a person responsible for his own life, responsible for his own expression, and just putting as much of my own life and my own power back into my hands as possible, because that's what my dream was, just to live as an independent, free, creative person who could just follow his creative dreams. So I find that much more possible and less of a political threat in Europe. Primero que todo, él dice que Stevie Wonder es uno de sus grandes héroes, una de sus influencias principales junto con los Beatles. Él trató de absorber todo lo que pudo Stevie Wonder porque para él Stevie es el Schubert estadounidense. Y él dice que alguna vez contó que se fue de Estados Unidos porque ahí no podía vivir su sueño americano. En Europa lo buscó y ese sueño era ser responsable por su vida, por su expresión, era ser independiente, libre y creativo y empoderado con todo esto. Y ahí él vio que eso era más posible y era menos amenaza política de lo que podía ser en Estados Unidos. Vamos ahora a hablar sobre una de las canciones anteriores de el señor Sananda Maitreya, una canción que de hecho fue hecha por el nombre anterior, del que luego hablaremos, y es la canción Let Her Down Easy. Esa canción ha tenido muchas versiones, pero sin lugar a dudas una de las más importantes fue la que hizo su colega George Michael. ¿Qué opina él de la versión de George Michael, que de hecho fue una de las últimas que él sacó? Now I want to go back to one of your earlier songs, which is the song Let Her Down Easy. That's one of your best songs, and it was covered by another supremely talented artist from your generation, who was George Michael. You know, it was one of the last singles that he put out. What do you think about George's version of that song? Well, I was very close to George in my way. We didn't hang out a lot, but we've known each other since the 80s. And it's interesting you say the same generation, because musically, he was a generation before me. But it doesn't matter. I recognized very, very early when I was exposed to him what an incredibly mature and developed songwriter he was, even at the early age where he was exposed to us through Wham. But no, when I heard that he had done a version of it, I was very, very moved, but I wasn't necessarily surprised, because every project that I've ever done, I would always get a message of encouragement and enthusiasm from George. So we were very close artistically, so that he was going to eventually perhaps record one of my songs, I kind of suspected that could be the case one day, but I was still overwhelmed with positive emotion when I heard that he had done it. Respecto a George Michael, él recuerda que ellos eran cercanos, es decir, no se juntaban todo el tiempo, pero se conocían desde los 80. Y de hecho, George Michael era musicalmente de una generación anterior a la suya, pero desde la época de Wham! Él ya vio un gran compositor, un compositor muy maduro. Y no le sorprendió necesariamente que George Michael grabara esa canción, porque George siempre lo apoyó a él en todos sus proyectos. Así que él sospechó que eso podía llegar a pasar algún día. De todas maneras, él dice que su versión lo conmovió, lo llenó de emoción y además lo abrumó. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta, si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano, cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Tesla anuncia que suspende recibir pagos de carros con Bitcoin. Bitcoin cae el 10% por el tuit de Tesla. Tesla dice que aceptaría la criptomoneda cuando hayan problemas menores del medio ambiente. Pero después el señor Elon Musk dice que va a comprar 10 mil millones de dólares en bitcoins. Sí, claro. ¿Qué termina es toda esta Elon historia? Es que Elon Musk va y viene todo el tiempo con respecto a las bitcoins. De hecho, todo lo que lo hablamos en el programa. O sea, es un transfuga. Todo lo que él diga. Juega con la mente de todos. Exacto. Entonces dijo que primero dijo que sí iba a aceptar bitcoins para comprar sus carros Tesla. Después dijo que no, porque hacen mucho daño al medio ambiente en la minería, con la minería de bitcoins. Y después dijo que sí, pero que solamente si se vuelve una minería sostenible. Pero ya ahora Elon Musk está hablando de otras criptomonedas, como hay una que se llama Survivor, si no estoy mal, y empieza a saltar de criptomoneda en criptomoneda, y cada que Elon Musk menciona, así sea en un tweet, el nombre de una criptomoneda, se dispara el valor. O sea, tiene un poder en esa industria impresionante. Conmigo no lo tiene. Con Mónica Martínez, o sea... Con Mónica total. ¿Cómo? Total. Tiene que hablar de... En esa industria también tiene mucho poder. Yo amo los NFTs, la Bitcoin, todo. Yo detesto todo eso. Nico, ¿su opinión? No, pues tranquilícese. Yo igual lo que es que no lo entiendo. No, lo que es que no lo entiendo. No lo entiendo muy bien. Se está cotizando. El tema de minería no la entiendo. O sea, yo entiendo los criptos, pero no entiendo lo de la minería. La minería es... grupo bueno, gigante de mujeres bueno, en Argentina. Eso es una minería. Uy, el humor está de luto. Es bueno, Nico. Uy, y con mortaja prestada. Es bueno, Nico. Muy flojo. ¿Por qué no lo hizo usted? ¿Pero lo hubiera hecho usted? Porque era muy malo. No acepta que yo tengo mejor humor que usted. No, me parece. Vamos con música. Bueno, gracias. Sí. Voy a continuar entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Sting, que salió hace como un mes, que se llama The Bridge. Y esta canción fue, creo que, el segundo sencillo de este trabajo. Esto se llama Rushing Water. Pues nos vamos a las estrellas porque este año, el 2021, ha sido el año con más lanzamientos y viajeros espaciales de la historia. Así lo revela la NASA. Naves, satélites y turistas espaciales fueron enviados al espacio en un año récord para la aeronáutica. Fueron muchas cosas que pasaron y que además pasó en el espacio. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, este año 47 humanos han viajado al espacio, con 26 de ellos como parte de un acto turístico. Pero pese a ello, aún no hay récord máximo de personas en el espacio. En 1985, 58 astronautas de la NASA y 5 cosmonautas de Rusia llegaron al espacio para marcar el número más alto hasta la fecha, que fueron 63. Pero este año hubo de todo. Más empresas salieron en búsqueda del espacio. Primero estuvo SpaceX, que hizo lanzamientos con su cápsula Crew Dragon, en donde astronautas iban a la Estación Espacial Internacional, pero también entregó carga y puso en órbita sus satélites Starlink en órbita baja. Blue Origin también se consolidó como una empresa importante en el mundo aeronáutico. Concretaron sus primeros vuelos de turismo espacial tras muchas pruebas. Otra empresa fue Virgin Galactic, que no se quedó atrás en este rubro porque se convirtió en una de las empresas más importantes, ya que el señor Richard Branson fue el primer hombre en llegar al espacio en una nave propia. Las ondas científicas también tuvieron su momento. Hubo dos puntos claves. Primero, la salida de la misión DART para hacer una defensa interplanetaria, junto con el lanzamiento del telescopio, que lo lanzaron el 25 de diciembre, que es el telescopio más potente de la historia, el James Webb, con el que además están creyendo que en 6 meses pues vamos a tener unas fotos maravillosas. Seguramente les contaremos qué pasa con esto. Y en medio de este contexto, China tuvo una gran actividad espacial. Ellos obviamente no se iban a quedar atrás. Enviaron sus primeros módulos de su estación espacial y mandó a sus primeros taikonautas en años para que lo pudieran ensamblar. Y no cabe duda que la carrera espacial hará que los cohetes al espacio sean tan frecuentes que ocurra hasta por un día. Así que estos son y fueron las historias más importantes y los lanzamientos con viajeros espaciales de la historia, según lo revela la NASA. No saben la felicidad que me dio a mí cuando Ellen DeGeneres anunció que termina su talk show. ¿Te cae gorda? O sea, si alguien gorda, o sea, puedes multiplicarlo por 500. Es que es toda casual, y pero con no. Tenis y sin medias y con una risita toda socarrona. Es que no puedo con ella, es que no puedo con ella. Esa selfie de los premios Oscar es lo más rebuscado y harto que hay. Moncho, si me quieren ver bravo, preséntenme esa vieja. Yo estoy hablando lo que yo pienso. Total. Ya estuvimos en ese Oscar. Qué desastre. Pero a todo el mundo le pareció lo máximo. Entonces, poco de lagartos metiéndose por los lados de la foto. No, Ellen DeGeneres. ¿Quién es la novia de Ellen DeGeneres? Que no me acuerdo. No sé. Pero ella vive con una chica o peleada. Sí, claro. Por no tía de Rosy. No, si fuera claro, Nico, dígale a ella. Si fuera no, claro. No, tranquilo. Si fuera claro, no estaríamos preguntando. ¿Por tía? Sí, pues aquí dice... Porsche de Rosy. No, hermanito. Yo respeto mucho, pero es que Ellen, yo no puedo con Ellen. Además, el color es muy claro de los ojos. Y se acuerda que tuvo muchas acusaciones de acoso laboral, de maltrato. Con un productor, ¿no? Sí, con varios. Que la denunció. Y de ahí, como que empieza ella a caer en la mala, porque se da como una especie de efecto dominó frente a esas denuncias que hicieron. No, ¿de efecto qué? Dominó. Se iban cayendo. No, perdón. Poco perdón. A poco las fichas. Y poco ahí, a poco. Y ella cayó en la mala, en la malísima. Sí, que por ahí hizo una reunión, que le tocó salir como un poco a pedir perdón, a decir sí. Que... Bueno, a que no pidió perdón, ella en realidad se excusó. A su manera, dijo que ¿no? ella no se sentía muy mal por haber permitido que dentro de su equipo hubieran personas que abusaran de otras. Pues sabiendo, o sea, que las acusaciones eran directamente para ella. Claro. Bueno, pues es que yo ya no sé qué más hablar de Ellen DeGeneres. ¡Música! Vamos a continuar ahora con una canción de 1977. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard por un grupo llamado The Emotions. Esto se llama Best of My Love. Miss Universo 2020. Fue la belleza número 69 en el Seminole Hard Rock Café en Hollywood, Florida. Sosubini Tunsi de Sudáfrica fue coronada. Con la corona no sabríamos qué pasó después. Y su sucesora, la mexicana Andrea Maza, fue la nueva Miss Universo al final del evento. Andreita Mesa, con Z, nació en México, en una provincia que hasta ahora desconozco. Nombre, Tepic. Yo creo que en Tamaulipas. Por favor, Emilio, música. Vamos entonces ahora con un cover, un tema que hizo muy famoso a Aretha Franklin en el 74. Uno de sus autores es Stevie Wonder. Y esta versión fue hecha en 1989 por una cantante polaca. Su nombre completo es Basha Szczelewska, pero se le conoce simplemente como Basha. Y esto es parte de un disco llamado London, Warsaw, New York, Until You Come Back to Me. Hoy les vengo a contar quiénes son los miembros de la realeza más googleados del 2021. Pueden ser Meghan Markle, pero también pueden ser Kate Middleton. Estos miembros de la realeza británica no solamente fueron figuras importantes en su país por ser parte de la realeza y por ser las esposas y por tener un estilo de vida increíble o su sentido de la moda o sus relaciones interpersonales que han sido un modelo a seguir para muchos. Y no es de extrañarse que muchos miembros pues sean googleados en el 2021. Así que Kate Middleton y el príncipe Williams pues fueron muy famosos, pero también Meghan Markle, el príncipe Harry y hasta la misma reina Isabel. De acuerdo con los datos recopilados por ashrefs.com, que es una web especializada en recopilar todo tipo de información relevante respecto a las búsquedas en internet, quedó en evidencia que el miembro de la familia real de Inglaterra más buscado fue Meghan Markle, muy a pesar de que ella y el príncipe Harry están desligados de la monarquía. Los datos muestran que la duquesa de Sussex es la figura real más buscada en todo el mundo con el nombre Meghan Markle. Ella fue buscada en Google alrededor de 1,1 millón de veces, solo en el Reino Unido cada mes. Por su parte, su esposo es el segundo miembro de la realeza más buscado, ya que Príncipe Harry es registrado alrededor de 579 mil veces al mes. Es posible que muchas de las búsquedas que llevan sus nombres se deba a la controvertida entrevista. Esta pareja tuvo una entrevista con Oprah Winfrey. No sé si se acuerdan, esto fue a mediados de marzo. Ahí revelaron varios detalles íntimos de la corona británica, pero hubo algo que fue escándalo y que además fue súper como disruptivo en medio de la entrevista, y fue que Meghan Markle dijo que habían casos de racismo y que la reina Isabel pues estaba poniendo en tela de juicio el color del hijo de ellos. Por otro lado, la duquesa de Cambridge técnicamente podría quedarse con el título de la figura real británica más googleada del 2021, ya que el nombre de Kate Middleton es el más buscado de los miembros activos de la familia, que recibe un promedio de 380 mil búsquedas al mes. Así que aquí tenemos los resultados de la familia real. Ya sabemos que la más buscada en el 2021 de la realeza fue Meghan Markle. Thank you. 20 de mayo la Conmebol, con justa causa, anunció que Colombia no va a ser anfitriona de la Copa América 2021 con Argentina por los problemas sociales que estaban pasando, Nico, usted se acuerda. Claro. El tema de los paros en Colombia. Desde abril, eso arrancó en abril, lo de los paros y las, sí, y las marchas. Y fueron un par de días, Nico, ¿no? Que sí, que no, que tal vez, que de pronto, que sí, van a proponer algo. Fueron y vinieron. Y al final no salieron con nada y terminó organizando la Brasil, que también fue muy cuestionable que Brasil lo organizara en medio de su peor momento de pandemia, ¿no? Sí. Temas de la FIFA, ¿no? Forzar, eso es lo mismo que el Comité Olímpico. El negocio. ¿Y ese fue un gran negocio? A mí no me parece. No, pues es que lo que pasa es que ya habían vendido derechos. No, ojalá. Ahí el negocio es los... Claro, de hecho... Los derechos de televisión. Sí, eso es lo que da el billete ahí. Ya habían vendido todos esos derechos. Y patrocinadores también. Aunque muchos se bajaron. Hubo varios que se bajaron, pero... Lo que necesitan era responder como con los derechos de televisión, porque ya se han vendido, entonces bueno, ya pagamos una plata, ¿y dónde está el torneo? Exactamente, esa plata seguramente ya la tenían en otro lado. Claro, por eso forzaron. ¿Dónde está? Como que la pudieran devolver. Claro. Como dirían en El Espectador, ¿dónde está Javier? Estoy genial. ¡Hombre! Estoy genial. Música, Emilio. Vamos ahora con un tema Vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Caetano Veloso que se llama Meukoku. Y este tema pues es realmente como un regreso al sonido clásico que le conocimos a Caetano toda la vida. Esto se llama Sem Samba Não Dá. Se revelaron las cuatro predicciones de Nostradamus para el 2022. Entre las más importantes es que muere un político. Estas son las profecías que se empezaron a dar y se volvieron muy famosas a raíz de que el diario Daily Mail comprendiera que este científico francés, que era Michel de Notre Dame, pues hiciera revelaciones y predicciones. Y durante más de 5 siglos, muchos medios de comunicación del mundo pues han hecho artículos basándose en las profecías de este científico. ¿Qué dice la primera predicción para el 2022 de Nostradamus? La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Esto lo indica. Pues, ¿qué significa esta profecía de Nostradamus? Que la muerte de una personalidad política de peso en el panorama internacional va a suceder, y medios expertos especulan en que pueda ser la reina Isabel de Inglaterra o Kim Jong-un, el presidente de Corea del Sur. Hay otra profecía que dice... Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Entonces, si bien Nostradamus habla de Roma, se refiere al antiguo imperio que tuvo el poder económico y político de casi toda Europa y el norte de África durante 5 siglos. Varios especialistas determinan que tras el Brexit y la determinación del Reino Unido de no hacer parte de esta congregación económica, es probable que más países tomen el mismo rumbo y se decida acabar con esa comunidad política. Otra predicción de Nostradamus, la tercera. La miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. Para algunos intérpretes de esta profecía, puede ser consecuencia de los casi 2 años de detención del sector económico, pues por supuesto por la pandemia, por esta emergencia sanitaria, y se puede avecinar una fuerte crisis de hambruna mundial. Esto es un poco lo que los expertos revelan con esta profecía. ¿Y cuál es la cuarta de Nostradamus? Dice... Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Según narran el medio, esta predicción puede hacer referencia al cambio climático y al aumento de los niveles del mar producto del derretimiento de los polos. Estas son las 4 predicciones que revela el Daily Mail que pasarán en el 2022, según Nostradamus. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta, si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano, cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. Un eclipse total de luna ocurrió el 26 de mayo, el segundo más corto del siglo XXI, con una duración de solo 14 minutos. fue nombrado como la Super Flower Blue Blood Moon, la super flor de la luna sangrienta. Mm. Visible en el Océano Pacífico, en Oceanía, en el sur y el este de Asia, y se vio un eclipse increíble, pero pues en estado de Colombia no se vio un carajo. ¿Sí o no, Ala? ¿Para qué no, hablamos? No, pero hombre, eso es cuestión como de estar pendiente, y si se ve muy bonito, esos eclipses son lindos. Y si no, usted saca una foto y lo mira ahí al lado de otro eclipse y dice, sí, listo, igualito. Este fue este, dice uno. Y es uno del año 89. Exacto, música, por favor. Vamos a seguir ahora con un tema de Ed Sheeran. Este es un sencillo reciente que salió hace unos meses y se llama Shivers. Un buen momento, sin duda, es para los fanáticos de Batman, porque salió el nuevo trailer y esto lo reveló Warner Bros. Va a estar protagonizado por Robert Pattinson, por Zoe Kravitz, por Paul Dano, y también hay participaciones especiales de Andy Serkis como Alfred Pennyworth y como Carmen Falcón, que lo hará John Turturro. Pues lo interesante es que se pudieron conocer los primeros diseños del que será el nuevo Batimóvil de Bruce Wayne. Va a tener un toque retro que bien nos recuerda las primeras aventuras del personaje en DC Comics. Aún no se sabe a ciencia cierta en qué cómic de Batman estará basada la película, pero el rumor más extendido es que podría ser el clásico El Largo Halloween. Batman se estrena exclusivamente en cines el 4 de marzo del 2022 y esta película estará dirigida por Matt Reeves, quien también escribió el guion con Pete Craig. Así que no se pierdan, para los amantes de DC Comics y sobre todo de Batman, esta nueva película que nos entregarán en el 2022. Continuamos en los originales, tan auténticos como tú, con una interacción de Mónica Martínez, con Cristian en la consola, con asesores financieros, con Nicolás siempre pendiente de los movimientos, de la pauta, siempre pendiente de la dirección del programa, y con su asistente Jaime Sánchez. El primer ministro Boris Johnson se casa con Carly Simons, una chica joven, delicada, hermosa, pero yo con qué autoridad. Bien, ahora también. ¿Usted sabe que Boris Johnson es más joven que yo? Boris es más joven que yo. Y se nota. No, si se le nota realmente el tipo. Se casó en la Westminster Cathedral. 30 personas estuvieron visitando la tumba de Boris, pero él se recupera. Él aguanta ahí un tiempo. Creo que sí. Ese estuvo malito, ¿no? De COVID. Sí. Malito. Está malito, sí. De todo. Todo el mundo le carga una bronca por lo del Brexit y no fue culpa de él. No, él simplemente confirmó el Brexit. Dijo, hay que hacerlo. Punto. Es la voluntad del pueblo. Es la voluntad del pueblo que se le debe a la reina. Ha pedido, y por eso Barbados, la pelota hacia adelante, ¿no? Ha tirado la pelota hacia adelante hasta que pudo. Y por eso Barbados se le independizó a la reina. Se le fue. Unos días, hermano. Se les fue esa gente. Y cantaban, bye bye Elizabeth, bye bye Elizabeth. Bueno. Fue un baile de calipso, brother, ¿oyó? No, hombre, el calipso lindo sonido. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos entonces ahora a continuar con un cover, una canción que originalmente compuso y grabó Joan Manuel Serrat en el 69. Y en el 95 se hizo un disco de tributo a él que se llamó Serrat Eres Único, un disco de varios artistas. Esta versión la hace Antonio Flores, Tu Nombre Me Sabe a Hierba. Pues aquí les traigo una nota tecnológica, y es que 8 de cada 10 personas usa su smartphone personal para trabajo. Esto lo reveló un estudio. La investigación confirma lo que ya temíamos, y es que no podemos separar nuestra vida personal de nuestro trabajo, y sobre todo si esto tiene que ver con nuestros celulares. Pues nuestros smartphones o celulares inteligentes se han vuelto una herramienta indispensable para nuestra vida cotidiana, porque no solamente incrementa nuestra productividad, sino que hace todo mucho más sencillo. Así que sin importar si se trata de asuntos conflictos laborales, de negocios, de placer o personales, estos dispositivos facilitan todo. Pero por lo mismo se vuelven una herramienta de la que dependemos a distintos ritmos y de manera casi permanente. La gente de la firma de análisis estadísticos OnePulse se alió con los colegas de TechRadar para desarrollar un breve estudio que permitieron conocer los hábitos y las dinámicas de uso de los smartphones entre los usuarios cotidianos. Además, por supuesto que este estudio pues incluye todo el tema de la pandemia, porque por supuesto al estar distanciados de nuestra oficina y al estar en otros lugares, pues nuestro celular era el medio de comunicación y todavía sigue siendo el intermediario más importante para que esto suceda. Entonces, de manera, estos investigadores lo que hicieron fue abordar a 500 sujetos en los Estados Unidos y en el Reino Unido para descubrir si usaban un teléfono inteligente fuera del trabajo para realizar negocios relacionados con las actividades laborales. ¿Cuáles son esas actividades? Videollamadas, presentaciones, reuniones colaborativas y pues asuntos muy parecidos a estos. Descubrieron que el 73% utilizaban teléfonos inteligentes para asuntos laborales, siendo la actividad más común el envío de correos electrónicos. Obvio, los tenemos configurados además todos, tenemos muchos correos y todos están en el celular. Los mensajes también y hasta la activación de los celulares con punto de acceso Wi-Fi. Cerca del 46% afirmó que le destina por lo menos una hora al día de su tiempo individual para dedicarlo a asuntos del trabajo. El 28.3% reveló que le destina hasta 2 horas a este tema y el 16.8% señala que puede invertir hasta más de 5 horas para atender temas laborales en su casa. Pero ¿saben cuál es lo más alarmante? Que el 82% de los encuestados afirmó que para dichas actividades utilizaban su teléfono inteligente personal, no uno exclusivo para el trabajo. Lo que quiere decir es lo que les dije al principio. 8 de cada 10 individuos condensan en un mismo dispositivo las dos actividades, a la par que el 54% le dedica de 2 a 8 horas de su vida a cubrir en su casa temas de trabajo. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta, si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano, cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Bueno, el turno es para la música brasilera. El señor Daniel Jobim. Él es el nieto de Tom, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hijo? Sí, Paulo. Paulo. Y le hicimos una entrevista y todo contentico y todo cantorcito. Él sabe que él nunca va a ser como el papá, ¿verdad? Pero como sí. El tío, como el abuelo. Y sí. El hijo también sabe que nunca va a ser como el papá. Ellos tienen que aspirar a simplemente llevar un nombre, llevar una herencia musical, pero pues... Bueno, pero no traten, es como el hijo de Chick Corea, pues, y sugerirle que se dedique a la física o algo, porque al piano no creo que sea no, fácil. Deje, ¿no? Que debe saber bastante bien, hombre. De hecho, no, yo lo dejo. Sí. No, de hecho, vi un video de una hija de Chick Corea tocando piano y pues es que al lado del viejo, difícil. Ah, yo vi a la hija, pero sí. Aquí entre tú y yo, yo toco mejor y nunca he cogido un piano. No, no, mentira, hombre, no. Tampoco. Déjelo. La China déjelo. Ahí está haciendo sus himno a la alegría, no la deja. Déjelo. Es himno a la alegría, así que de verdad. Novena Sinfonía de Beethoven. Lindo. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Miguel encanta, Ríos. Sueña cantando, vive soñando. Pero eso es una canción que la volvieron cristiana. Católica. Bueno, vamos con Dani Jobim. Es para mí un honor y un placer saludar a alguien a quien admiro profundamente. De hecho, también quiero darle las gracias a una vieja amiga de este programa, Vicky Rueda, por hacernos este contacto. Tenemos en la línea al nieto del compositor más grande de toda la historia de la música brasilera. El señor Antônio Carlos Jobim, también conocido como Tom Jobim. Tenemos en la línea a un gran artista, pianista, seguidor total del legado de su abuelo el maestro Daniel Jobim. Primero que todo voy a preguntarle cómo van las cosas en este año difícil para la música. Boa tarde, Daniel, ¿cómo va todo? Boa tarde, meu querido, boa tarde. Yo estoy bien en Brasil, mucha saudade de cantar a Colombia, mucha honra de estar hablando aquí con ustedes en Los Originales. Muy feliz. A honra é nossa, el honor es nuestro de tener a este representante de esta dinastía musical. Estábamos oyendo un clásico de su abuelo, un clásico de Tom Jobim, que es Aguas de Marzo, al estilo de Daniel. Lo primero que tengo que preguntarle es esto: su abuelo era uno de los mejores compositores de todos. ¿Qué lecciones de composición pudo haberle aprendido a un personaje tan grande como Tom Jobim? A minha primeira pergunta, Daniel, tem que ver com seu avô, com o grande Tom Jobim. Como todo mundo sabe, Tom Jobim foi um dos grandes compositores da música no mundo inteiro. Quais lições você aprendeu dele na área da composição? Querido, ele me deu muitas aulas, me ensinou muitas coisas, sempre ajudando, dando conselhos. Principalmente, ele disse, existem outros compositores também, também estude os outros compositores. Ele era o maior, mas me mandava estudar Chopin e Debussy, e todos os compositores também, não apenas Tom Jobim. É assim que ele é tão grande. Mas eu amo as canções dele, e desde pequeno estudo as canções dele, e por isso ele me disse, existem outros compositores, porque eu só tocava as músicas dele, porque eu amo todas as canções que ele escreveu. E entre esses outros compositores estás tu, Daniel, você está com esses outros compositores, e quero recordar um tema lindo que tu compusiste, en una versión que grabó un gran guitarrista de jazz, Lee Ritenour, contigo y con una de las mejores voces de tu país, que es la maravillosa Joyce, otra discípula de tu abuelo. Sí. Oigamos un momento Días Azuis, por favor, y luego te hago mi siguiente pregunta. Y definitivamente Daniel viene de un nombre que en Brasil significa música, significa creatividad, significa innovación. Pero pues el último año ha sido difícil para todo el mundo en la música. Quiero preguntar, Daniel, ¿cómo ha sido el último año para ti? ¿Cómo va tu producción musical en medio de esta situación difícil para todos? Sí, es muy triste y difícil no poder cantar y apenas compor en casa sozinho. Es muy triste. No poder ver las personas y muy triste, difícil, días difíciles. Pero voy a recordar entonces un momento que yo estoy seguro que te alegró en tu carrera, y es cuando cantaste en la inauguración de los Olímpicos de Río en el 2016 con Gisele Bündchen desfilando. Yo creo que eso alegra a mucha gente, ¿no crees, Daniel? Tener a Gisele desfilando mientras uno canta, ¿no? Recordemos esto. Yo fico yo fico muy feliz la recordación del Maracanã, del estadio lotado de tantas personas, muchas personas, Gisele caminando y la libertad de estar perto de todos y también todos en el mundo, en la TV, 3 billones de personas escuchando la canción. Es muy emocionante para mí. Eu não creio que... Para mim, esse é o máximo, entende? Não se pode fazer nada mais alto. Para mim, foi o topo. O futuro é, sabe? É a ladeira, descer a ladeira. Maior que isso é impossível. Melhor e maior é impossível. Oigamos isso. Daniel Jobim cantando-lhe a Gisele Bündchen, The Girl from Ipanema, em los Olímpicos de Rio, em 2016. Bueno, Daniel, nuestro director, quiere hacerte una pregunta sobre esa maravillosa música que tú haces. Sí, gracias. ¿Estás bien? Hola, estoy bien. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien. Y me puedes hablar en portugués y aquí hacemos la traducción. Mi pregunta es muy sencilla. Claro. Yo estuve en el Mundial de Brasil y estuve con Emilio y estuve en todo. Acompañando a la selección de Colombia y viendo perder a Brasil. Qué lindo. Duramente con Alemania. Pero la pregunta mía es un poquito difícil, sí, y no sé cómo hacértela para cómo interpretarla. Eres un gran músico, eres compositor, sigues los pasos de tu padre y de tu abuelo. Pero a veces pienso qué sensación te da, pues, la importancia de tu abuelo, sobre todo de Tom, con canciones como esta y el repertorio de 400 que hizo, pero sobre todo pensando en la chica de Ipanema, The Girl from Ipanema, y ser el nieto de Jobim tiene cosas muy buenas, pero también debe ser muy difícil alcanzar esa cima, ese Corcovado al que Tom Jobim llegó. Sí. ¿Tú qué piensas, claro, de esas dos partes de la vida? Y puedes contestar en portugués sin problema para falar mucho, ¿ok? Oh, que lindo, obrigado. Para mí, eu, a vontade de cantar, ela vem de... Eu não sei de onde vem a vontade de cantar. Canto porque amo cantar e canto as canções de minha abuela porque as amo e todas as outras também. E ele é o maior compositor do mundo. Ele compôs muitas centenas de canções. Eu posso apenas compor uma bonita, ou duas, ou dez, mas nunca centenas. Eu sei que ele é o maior compositor, mas eu tenho essa vontade de cantar, porque não sei de onde vem. Eu simplesmente gosto de cantar. E canto para as pessoas com muito amor. E é o que me importa. O amor. O amor das canções. De las canciones que yo quiero transmitir, ¿entiende? Sí. ¿Por qué estos compositores como Antônio Carlos Jobim, y hay muchos muy importantes compositores en el mundo, no cantaban bien? Yo pienso que Dios no da todas las virtudes, ¿no? Porque Tom era muy tímido cantando y no era el mejor pianista del mundo, pero cuando escribía música, exacto, era Dios. Sí. Increíble, tienes razón. Tú tienes mucha mejor voz que tu abuelo. Increíble, claro. Sí, sí. Va bien, yo gusto, ¿no? Yo gusto de cantar naturalmente. No me esfuerzo a cantar. Es muy bueno. Mas es difícil tocar el piano como mi abuelo, porque él tocaba muchas armonías y arpegios lindísimos y muy rica. El piano muy rico, de mucho estudio erudito. Y yo... Eu apenas toco, me acompanho como um violão, uma guitarra, compreende? Eu não sou um grande pianista como o Antônio Carlos Jobim. E finalmente, para seguir, Emilio, com tu entrevista, e que pena haberme metido, pero que porcentaje del éxito de Tom Jobim é el parceiro que tuvo toda su vida, Vinícius de Moraes? Sim, Vinícius muito lindo, amigo muito grande, bebiam whisky juntos e cantavam a noite toda, eram muito felizes e compuseram muitas canções impressionantes. E Vinícius era muito amigo meu também, eu tinha 6 anos, Vinícius me levava para o concerto com meu abuelo e eu via todos os concertos e era uma pessoa muito simpática. Vinícius fazia mágica para mim, dizia, eu vou entrar atrás deste pano branco e eu vou sair com outra roupa. Então, ele passava para o vestiário e saía com a roupa nova, a mágica que Vinícius fazia para as crianças, para mim. Eu adorava Vinícius. Pergunta, senhor juiz, da fiscalia. Um poeta, sim, poeta maravilhoso, um gênio. Adelante, um gênio. Bueno, y a ver, ya que mencionas a los amigos de tu abuelo, pues quiero recordar una canción que no es la que tenía planeado escuchar en este momento, pero quiero recordar a otro gran amigo de tu abuelo que fue João Gilberto. Y sí, una canción importantísima que él grabó, que de hecho fue el lado B de Chega de Saudade, y que tú luego grabarías con su hija, con Bebel, este tema sí, divino que se llama Bim Bom. Oigamos eso un minuto, Bim, por favor. Sí. Daniel, hoy justamente estábamos hablando con nuestra querida amiga en común, Vicky, sobre, Vicky, sobre todo lo que fue como ese gran trío que construyó la bossa nova. João Gilberto aportó la famosa bachida en su guitarra, en su violão, el ritmo. Vicky, por ejemplo, opina que tu abuelo fue el gran arquitecto, y tú, y bueno, Vinícius de Moraes y gente como Ronaldo Boscoli tal vez fueron como los grandes poetas, los grandes letristas. ¿Tú cuál dirías que fue realmente la posición de tu abuelo ahí? ¿Cuál fue la posición de João Gilberto? ¿Cuál fue el aporte de cada uno de ellos a esa música tan hermosa que es la bossa nova? Oh, primero, João Gilberto, mi grande amigo también, hasta el fin de la vida. Ya nos encontramos pocos meses antes de él partir, dos veces, ensayamos, cantamos, nos divertimos. Yo fui llevar acarajé, comida baiana, para João Gilberto, y él estaba muy feliz. Él dice, la Bahía viene hasta mí, viene, la Bahía veio hasta mí, la Bahía veio hasta mí, porque yo levei os acarajés para João, y tocamos a noche toda. Es maravilloso, el ritmo de João es incomparável, la voz, el violão, el sincopado, es increíble, João. João criou o ritmo bossa nova. Antônio criou todas as canções, e os ritmos também, porque muitas canções Antônio fez sozinho, a letra também. Sou o grande compositor Antônio e poeta Vinícius de Moraes, e os outros também, Boscoli e Carlos Lira, grande compositor, e tantos outros, de bossa nova, Sérgio Mendes e todos. La bossa nova foi um grande movimento de muitas pessoas, mas principalmente os três da Santíssima Trindade, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Devo contarte algo. Chick Corea, gran pianista de jazz, fue un invitado sí, muy frecuente en este programa. Lo debimos tener tres veces. ¡Qué honra! Sí, y él solamente tenía cosas maravillosas para contar sobre João, porque cuando João murió, dos días después, Chick Corea estaba con nosotros. Él, de hecho, uh-huh, acababa de hacer una grabación de Desafinado. Y sí, sí, maravillosa grabación de Desafinado de Chick Corea, antes de fallecer. Muy triste de la partida de Chick Corea, grande amado músico. Yo conocí en Londres. Eu estava em um restaurante, dentro de um restaurante indiano. O restaurante estava acercerado, iam fechar. Eu miro de Coreia, do lado de fora, o dono do restaurante não queria mais pessoas. Está cerrado. Eu sei, Chick, come here. So I opened the door, abri a porta para Chick. Foi uma grande honra para mim também, uma grande lembrança. E, poxa, que grande perda, muito triste. Sim, uma perda enorme, é o que nos está dizendo Daniel. Se conheceram em Londres, em um restaurante que estava cerrado. O dueño não os queria deixar entrar, pero apenas vieron a Chick Corea, pudo. Pues te cuento que Chick nos contaba que João, que él conoció a João por Stan Getz. Stan Getz le presentó a João, sí, y jugaban. Y jugaban ping pong juntos, y que João siempre le ganaba. Es verdad. Chick tocó en algunos conciertos con João y Stan Getz. Yo tengo una fotografía de Chick con João en el palco. João jugaba mucho ping pong y ganaba de todos. Era una obsesión de él. Él ganaba de todos. Pero porque él mantenía la calma y siempre preciso, muito calmo, vencia de todos, invencível. Pues te quiero contar que entonces la jam session en el cielo debe estar espectacular, porque debe estar... Sí, muy mejor de que la esquina, la tierra. El cielo está en fiesta. Chick debe estar con Joao contándole cómo hacía ese ritmo. Y Chick debe estar manifestándole su admiración a tu abuelo, porque toda la vida Chick dijo que de los brasileños, tu abuelo era su favorito. Toda la vida dijo eso. Muchas gracias. Sí, increíble. No es... Y hablando de tu abuelo, quiero hablar de la ciudad donde tú te encuentras, bueno, donde te encuentras cerca, y la ciudad que fue la gran pasión de tu abuelo, que es Río de Janeiro. Pero para hacer eso, quiero escuchar la grabación que hizo tu trío, el Jobim Trío, con Milton Nascimento, de este clásico que es Samba do Avião. Pues nuestros corazones en este momento están con Brasil, están con Río. Sabemos que la situación en Brasil ha estado particularmente difícil por causa de la pandemia. Sabemos que tu abuelo fue un carioca al 100%. Tú lo eres también. ¿Qué significó Río para tu abuelo y qué significa para ti, Daniel? Río es la grande inspiración de todas las músicas que hacemos, toda la belleza del mar, del océano, de las montañas, de las pedras, de las florestas, de la ciudad, de las personas, de la lagoa, todo el diseño del mar es muy bello, y espero que los problemas terminen luego, que las vacinas lleguen y termine este pesadelo para podermos ir a la playa. Queremos ir a la playa con seguridad. Queremos ir a la playa. Queremos vacina. Totalmente. Y ojalá lleguen muy pronto para encontrarnos en esa ciudad que tanto ha inspirado al mundo, me atrevo a decir. Y bueno, Daniel, antes de despedirme de ti, quiero recordar un trabajo muy bello que tú hiciste con tu padre, Paulo, y con dos grandes músicos que también trabajaron con tu abuelo, que son el gran chelista Jacques Morellenbaum y su esposa Paula, gran cantante, el cuarteto Jobim Morellenbaum, con esta versión de un clásico de tu abuelo, Sochinha de Ser Com Você. Daniel, como dice esta canción, mira, nosotros podríamos durar horas enteras. Sí. Hablando sobre bossa nova, hablando sobre música, hablando sobre cosas bellas. Para mí es un gran placer, grande placer. Pero una entrevista. Honra, muy feliz de estar aquí. Por nuestro lado, queremos decirte que una entrevista como esta, como dice la canción, Sochinha de Ser Com Você, solo podía ser contigo. Oh, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a todos los originales. Espero estar contigo nuevamente muy breve. Un abrazo muy grande, Daniel Jobim, representante digno del más grande nombre de la música brasilera y uno de los más grandes del mundo. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias. Espero en breve estar cantando para todos en Colombia, en los teatros lotados, y en breve celebrando muchas músicas bonitas y belas y mucho amor. Muchas saudades. Espero verlos en breve. Obrigado. Buenas noches, Daniel. Gracias. Buenas noches. Gracias. Obrigado. Turno para la música, Emilio, por favor. Voy ahora a continuar con un clásico del 72, uno de los grandes éxitos de los Doobie Brothers, un tema de su álbum The Captain and Me. La Unión hizo esta canción después, en los 90, en versión en español, pero no hay ninguna como la original, Long Train Running.